sin avisarme. Dejó una nota y se marchó. Y no dejas de preguntarme lo que ahora quiero yo de ti. Quizás puedas tú ayudarme, al menos inténtalo. Y aún sigues preguntándote.